vendí ya todito mi café. Ya tengo la plata pa' beber este diciembre, y yo muy contento con mi negra voy a estar, bien amacizado bailando porro y merengue. Si quiere más, que le piquen caña. Cuando me ponen a sonar un paseo, dice toda la gente, ve a ese negro como goza, porque les bailo todito lo que me pongan y les tiro paso en una sola baldosa. Si quiere más, que le piquen caña. Siempre que llega el mes de la parranda, me siento feliz cuando estoy con mi morena. Me gusta beber, me gusta bailar y comer gallina todita la noche buena. Si quiere más, que le piquen caña. Billetes hay cabeteros, mijo. ¡Hopa, hopa! Le gusta más la gallina que Agustín. ¡Cómo! ¡Date callao! Y como todos me van a ver prendido, porque voy a beber y como macho asoleado, todo el que quiera puede ponerme en la puerta para iluminarlos el día del alumbrado. Si quiere más, que le pique caña. Como me gusta beber siempre en diciembre, y pa' doblar el codo me dicen el sinagüero. Y tomo trago todito el que yo quiera, que le hace que rascado me coja a mí el 6 de enero. Si quiere más, que le pique caña. Cuando me acuesto para pasar la rasca, le pido el favor a la negra Josefina, que a mí me ponga cobija nueva debajo y después me tire unas tres viejas encima. Si quiere más, que le pique caña. Este sí es más conchudo. ¡Ándale! Dos cobijas nuevas y tres viejas encima, amigo. Y es poco. Y como todos me van a ver prendido, porque voy a beber y como macho asoleado, todo el que quiera puede ponerme en la puerta para iluminarlos el día del alumbrado. Si quiere más, que le piquen caña. Como me gusta beber siempre en diciembre, y pa' doblar el codo me dicen el sinagüero. Y tomo trago todito el que yo quiera, que le hace que rascado me coja a mí el 6 de enero. Si quiere más, que le piquen caña. Cuando me acuesto para pasar la rasca, le pido el favor a la negra Josefina, que a mí me ponga cobija nueva debajo y después me tire unas tres viejas encima. Si quiere más, que le pique caña.